El gobierno de la República Popular Democrática de Corea publicó el día 7 la declaración y apuntó como sigue. El día 6, Norteamérica cuestionando el disparo de prueba del cohete balístico intercontinental de Norcorea como amenaza a la paz y la seguridad internacionales y pretextándolo, fabricó la resolución de sanción 2370 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que tiene su fin en cerrar por completo el desarrollo económico y la mejora de la vida poblacional del norte de Corea. Al inventar la inaudita siniestra resolución de sanción de prohibir totalmente hasta las normales actividades comerciales y el intercambio económico con el abuso del organismo internacional, Estados Unidos se expuso ante todo el mundo su sucia patraña de exterminar la ideología, el régimen y el pueblo de Norcorea. Por otra parte, arma jaleos expresando atrevidos sofismas de que toman en consideración una tal opción militar contra el Estado norcoreano. El aspecto de Norteamérica que se jacta de su única superpotencia en el mundo y otros países vecinos grandiosos no menos que ella escupen blasfemias tan pasmados por el disparo de ensayo del cohete balístico intercontinental de Norcorea realizado en apenas dos ocasiones, redobla solo la dignidad sobre la potente fuerza de Norcorea y endurece la convicción de que la única vía para subsistir, el único camino a seguir por los norcoreanos es solamente este. Frente a la grave situación creada por las acciones desesperadas de Norteamérica y otras fuerzas hostiles, el gobierno de la República Popular Democrática de Corea declara, primero, rechaza por completo esa resolución de sanción del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fabricada por Estados Unidos y otras fuerzas hostiles, condenándola severamente como flagrante violación sobre la soberanía de la República. Mientras que continúen las acciones antinorcoreanas y la amenaza nuclear de Norteamérica, el norte de Corea no pondrá sobre la mesa negociadora su disuasivo nuclear autodefensivo sin hacer caso de que digan otros, ni dará un paso atrás en el camino del fortalecimiento de las fuerzas armadas nucleares del Estado optado ya. Segundo, puesto que Estados Unidos fabricó a todo trance la resolución de sanción del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que estrangula la soberanía, el derecho a la existencia y al desarrollo de Norcorea, esta pasará a la acción justa resuelta como ya había declarado. Frente a Estados Unidos bandidesco, que sigue la más cruel y pueril provocación, Norcorea consolidará con mayor dinamismo su fuerza justiciera para erradicar por completo la fuente raigal de la agresión y guerra y lo promoverá hasta las últimas consecuencias. Tercero, saldrán mil veces los crímenes de Norteamérica contra el Estado y pueblo de Norcorea. Los países que recibieron el agradecimiento de Norteamérica a costa de confabularse en inventar la última resolución de sanción luego de entrevistarse en secreto con el país americano, tampoco podrán eludir la responsabilidad de exacerbar la situación de la península coreana y poner al riesgo la paz y la estabilidad de la región. Si Estados Unidos se porta imprudente sin abstenerse de su atrevida tentativa de exterminar a Norcorea, la última no vacilará en ejecutar cualquier medio definitivo. En adelante también, el norte de Corea levantará más alto el lineamiento de desarrollo paralelo, eterna bandera de la preservación de la paz, y seguirá luchando hasta el fin sin dar rodeos en el camino escogido por sí mismo.